تلفون دونالد تانسون تيفلا. Las clases dirigentes, el personal de nuestro país, léase la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio, ¿no? Las corporaciones de bancos han acordado, han cerrado con este programa. Entonces nos queda por analizar en este punto, digo, qué posición está tomando la oposición, ¿no? La llamada oposición. Y tal vez acá viene los debates más importantes, porque digamos, si uno rechaza esta perspectiva de este programa, quieren empezar a pensar, bueno, ¿con qué lo vamos a sustituir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el... O sea, ¿qué queremos que sea el próximo gobierno? Y el Partido Justicialista ha tirado las cartas sobre la mesa, ¿no? Esto está claro porque ha colocado a sus elementos en tres propuestas diferentes, ¿no? Se ha disuelto la ancha avenida del medio, ¿no? El Partido Federal prácticamente desaparecido. Urtubey va a acompañar al señor Labaña, ¿no? Pichetto se fue con el gobierno y el resto, Sergio Massa y compañía, está cerrando con la fórmula Fernández-Fernández, que viene hace un mes de haber ganado de algún modo la escena política del país, ¿no? Y lanzando su candidatura de la presentación del libro en ese momento. La otra alternativa por fuera del PJ que aparece claramente es la izquierda. La izquierda también nos trae novedades, nos trae unas novedades interesantes porque en los últimos días ha cerrado un acuerdo del MST, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, con el Frente Izquierdo de los Trabajadores, ¿no? El FIT, que era la fuerza que venía desarrollándose y creciendo en la Argentina. Y hay que decir la verdad, y esto es polémico, es la única fuerza que planta el problema del cómo. Uno después puede, digamos, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, diferenciarse, pero el cómo. ¿Cómo vamos a cambiar la Argentina? Es decir, ¿cómo respondemos a estos 10 puntos del gobierno? Y lo dice, por ejemplo, claramente en dos ejes tremendos, fundamentales, que son el problema de los servicios públicos y los recursos naturales, en manos de quién tienen que estar. La izquierda lo responde, digamos, sin ningún tapujo, dice, hay que estatizar, ¿no? La idea del control obrero, del control de los trabajadores, y después el problema de la deuda externa. El endeudamiento feroz al cual este gobierno ha sometido al país. En eso también es claro. Dice, bueno, vamos a parar, en todo caso vamos a evitar, vamos a dejar de pagar, vamos a cubrir primero la deuda interna y después veremos qué hacemos con los acreedores. Este es uno de los temas que más ha salido a debatir, sobre todo el sector agrupado en el kirchnerismo, digo, es interesante, con una idea de responsabilidad en esto de no pagar la deuda, porque si no pagamos la deuda parecería ser que la Argentina... pasas a ser parte, digamos, del mar Atlántico argentino y el océano Atlántico, es decir, pasa a desaparecer, ¿no? En esa, recordando un poquito al Tato Gómez, en ese famoso sketch, ¿no? Del antropólogo, del arqueólogo alemán que encontraba una Argentina desaparecida. Bueno, es un debate y nos parece a nosotros, si teníamos ganas de compartirlo con ustedes, esto es el furgón donde Chacho lo chifla. Quien les habla el micrófono es Carlos, nos acompaña Eduardo. Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Buenas. Bien. Buenas tardes. A pesar del panorama que nos acabas de describir, bien, estamos vivos, o por ahí estamos sobreviviendo. Vamos sobreviviendo. Eso ya es mucho. Sí. Eso ya es mucho. Bueno, seguimos insistiendo con esta cosa en la República Argentina de que los gobiernos vienen a educarnos ante todo, porque somos chicos y para colmo chicos malos, rebeldes, hacemos las cosas mal. No queremos independencia, no queremos libertad, supongo, ¿no?, que debe ser esto, porque si las propuestas son lo independiente bajo cualquier punto de vista es bueno, la independencia es buena, la sustentabilidad es buena, y todos estos son los pecados en que incurrimos nosotros, que le andamos pidiendo favores continuamente al Estado, que no nos atropellen, que no nos recorten los aportes que hemos hecho durante tanto tiempo, que no nos devalúen, porque si bien devalúan a la moneda, los que terminan devaluados somos nosotros mismos. Pero se ve que pedimos demasiado, somos incorregibles, somos como los chicos para el Estado. Entonces estas políticas de nosotros les vamos a explicar, nosotros los vamos a educar, vienen una y otra vez. Y más o menos ya creo que los argentinos tenemos como conocido cómo son nuestros tiempos. Es un ratito de rebeldía y un ratito de corrección. A veces los ratitos de corrección son muy largos o son cortos, pero lo suficientemente persistentes y torrenciales como para... Se percibe como una eternidad, ¿no? Exactamente, porque el sufrimiento suele ser largo, sea cual sea. La eterna promesa de bienestar futuro, ¿no? Ahora es el sacrificio para dentro de no sé cuántos años, cuando ya estemos. Exactamente. Y perdemos, en otra vida. Exactamente. Y perdemos la cuenta de cuántas veces hemos pasado por esta supuesta corrección en donde no llegamos a entender qué es lo que hicimos de mal para que nos tengan que corregir una y otra vez. Por supuesto, a esta altura uno sospecha que no se trata de corregir ni educar a nadie, sino que estos son procesos en los cuales nos ven, seguramente desde el mundo, hoy, dentro de este nuevo contexto, que los que ya tenemos algunos años nos hace recordar a las imágenes de la Guerra Fría del siglo XX, pero que se llama Guerra Comercial, en donde la República Argentina tiene que volver a contextualizarse en el marco del mundo, tratando de entender de qué se tratan las cosas. Como lo decía Carlos en el comienzo, hoy la libertad es lo que nos tiene que salvar. Por supuesto, no estamos hablando de la libertad individual, que no se la debemos a nadie, no es ninguna institución, ningún sujeto en particular en la sociedad el que concentra esta libertad, el que la reparte, simplemente es un derecho que se da por la propia formación de una sociedad, y lo creemos como tal, como que es un derecho nuestro. Pero evidentemente de la libertad, a la libertad no se accede, parece que te la tienen que enseñar, alguien te la tiene que explicar, ¿no? Entonces uno se empieza a preguntar qué tan libre es la libertad, ¿no? Si en realidad es un conjunto de reglas que a uno habría que explicarle. Pero ahí viene un poco el tema de cierto escepticismo, ¿no? Con respecto a... me estabas haciendo pensar, Eduardo, esto de que siempre se dice el argentino vota mal, ¿no? El problema es que se vota mal. El problema es que no se vota bien, ¿no? Y cuando todo el mundo va de buena fe a meter una boleta, ¿no? En el cuarto oscuro, en la urna, la realidad es que por lo menos, digo, ¿no? Podemos, si Sebastián Fino viene de antes, ¿no? Pero con un fuerte marco de quiebre, necesitamos ver en adelante. Está como en la Argentina esta idea de, por un lado, de la traición es natural, ¿no? Y por otro lado es, tengo lugar de para que en campaña decir lo que quiera, de la manera que quiera, como quiera, ¿no? Y prometer el otro modo. Claro que sí. Claro. Y después, claro, ¿cómo hace la gente, ¿no? Para reclamar ese cheque no en blanco que le dio el candidato, ¿no? Porque ahí está el otro tema, casi el otro candidato. ¿Qué hace la gente? Yo no creo que se discutan solo candidatos, que hay un sector importante de la población y de las organizaciones que la componen que sí discuten en términos de candidatos, pero yo no creo que sea la gran generalidad. Creo que hay varios proyectos de país en pugna. En algunos de esos proyectos la representación personificada, digamos, en algunos de estos, de estas caras visibles es mayor que en otros, pero creo que hay un... Y la gente, el pueblo va tratando de comprender a qué juega cada uno de esos espacios. Bueno, estas semanas este tipo de situaciones, como le decía, con el personaje de Pichetto en su super traspaso futbolístico al bando de Propuesta Republicana, nos da un pantallazo de cómo lo personal. personalista juega de una manera muy importante, pero que no todos se comen ese sapo. Sí, pero hay un mundo más, ¿no? ¿Es incoherente lo de Pichetto? ¿O es el resultado lógico de haber sostenido las políticas oficiales en los últimos 3 años y medio, a pesar de pertenecer y ser el jefe del bloque nacional, ¿no? Del Senado Nacional, de la fuerza, de la primera fuerza supuestamente opositora, digamos, al gobierno, ¿no? Pero ahí hay una pregunta, digo, o sea. Estamos en el juego del gato y el ratón, digo, ¿qué? ¿Cómo juega la democracia liberal, digo, esta democracia que tenemos, que hemos sabido construir al día de hoy en ese punto, ¿no? Es decir, porque no podemos negarnos, ¿no? Que este señor llegó a la bancada después de 17 años de acompañar una fuerza que se llamaba Frente para la Victoria, ¿no? Y anteriormente al dualdismo, y anteriormente. Que ya se le terminaba también. Sí, está abierto el libro de pases en Argentina, lo sabemos, sí. Esto es un tráfico de políticos de acá para allá, tampoco no nos engañemos. Por supuesto, el discurso del poder nos va a decir, nos va a hablar de estrategias, de tácticas, etc. Nosotros sabemos. Se pierde en el laburo, sí, hay que salir corriendo a alguna fábrica política para agarrar un puesto, esta es la verdad de la milanesa, como bien dice. Y una fuerza política que en este momento estaba sin grandes cuadros, digamos, claro. A la hora de la formación, por lo menos. Claro, claro. Sí. El lugar, el nicho que ocupa este siniestro personaje, sí, que es lo siniestro desde siempre, desde los años que ha participado, digamos, incluso para como jefe de la banca del Frente para la Victoria. Sí. A ver, creo que la etapa que estamos viviendo podría legítimamente o provisoriamente llamarse el post-2001. Porque la verdad es que lo que hoy nos está quejando es, ¿ustedes se acuerdan? Escuché recién la palabra pueblo y yo decía, ah, cierto, mira, pueblo. Ahora lo que tenemos son bandos, ¿no? ¿Se acuerdan? En el 2001 era que se vayan todos. Hoy ese mismo pueblo lo que propone es, quiero entregar la vida por mi líder, ya sea de un bando o del otro, ¿no? Pero ahora la cuestión pasa por entregar la vida por alguno de los líderes casi míticos que tiene para ofrecernos la política argentina hoy. Y hay que reconocer que en ese sentido, si no nos dejamos encandilar por los bandos políticos, si vemos la política argentina como una sola pieza, debemos reconocer que han sido muy inteligentes, han logrado reconstruirse. Y el otrora pueblo que pedía que se vayan todos, hoy está diciendo, voy con vos, entrego la vida por vos. Esto no es necesario hacer nombres, creo que el sentido de la política de hoy, el que primero se transfiere en los medios y después lo vemos en la calle, en nuestra vida cotidiana, pasa por esta cuestión. De repente este pueblo que quería que todos se las tomen, ofrece entregar su vida por el líder que lo identifica. Es extraño como saltamos de un extremo al otro. Pero, repito, hay que reconocerle a esta política que ha logrado reconstruirse, porque la verdad que el 2001 ha sido bravo en lo que amenazaba dar como respuesta ciudadana a la desfachatez de lo que la política hizo durante los 90. Había sido una creo que ahí respuesta. Tenemos una situación igual similar a la del 2001, que tiene que ver con que las instituciones siguen igual de cuestionadas. La gente no cree en la justicia, del presidente se hacen todos los memes que existen, o sea, es el, digamos, está el chiste de que es el mejor material de memes, justamente porque hay un cuestionamiento a la institución, en el Congreso tampoco se cree, o sea, no hay institución que haya logrado recuperar la credibilidad después del 2001. Entonces, pasaron casi 20 años y siguen teniendo esa dificultad. Lo que pasa es que, por otro lado, a mí me parece que, y acá entra lo que sucede con el campo popular, la izquierda, digamos, y todos los sectores populares, creo que hemos tenido gran dificultad en construir una alternativa que pudiera dar respuesta a esos reclamos que había en ese momento. Entonces, termina todo cayendo, porque tenemos los grandes medios de comunicación también bombardeándonos, en esto de hay que resolver por la vía electoral. Y por la vía electoral hay solo dos opciones, polarizamos, está o el cuco o el menos cuco. Entonces, ahí... Es decir, nuestra libertad tan promocionada. No, también, pero muchas veces se circunscribe la ciudadanía al hecho electoral. Es como, bueno, yo hice mi parte, voté, y voté siempre, y te muestro el papelito, te muestro siempre, sí, sí. Y ahí quedó. Sí. Y me parece que ahí es donde está uno de los grandes meollos de la cuestión, porque sostener y seguir conquistando derechos desde el pueblo, trabajadores, de las organizaciones, no se puede circunscribir solo el hecho electoral. Nosotros, digamos, y me incluyo obviamente, tenemos que avanzar hasta esto que planteaba recién de los personalismos poderosísimos que juegan en la política, poder romper con esa idea, o no romper, o acompañarla de una manera como mucho más participativa, más comprometida, incluso buscar los medios más acertados como para poder acompañar esos procesos. Sí, sobre todo la vuelta al debate de ideas y de programas, ¿no? Que es un poquito lo que nos está faltando. En esto del rearme del sistema político argentino vamos a seguir profundizando en esta discusión, en este debate. Nos quedó pendiente, y ya volveremos con eso, el análisis de las elecciones provinciales y una discusión que a mí me parece interesante que tenemos que apuntalar, que es hasta dónde hay una autonomía provincial de la realidad nacional. Es decir, la gente va a votar una cosa a nivel nación que sea incoherente o que sea distinta o que sea diferente de lo que viene votando elección provincial tras provincial. Es decir, está realmente separada. Digo, ahí hay un tema que me parece que también es interesante para ir discutiéndolo. En el próximo bloque nos vamos a una visita, El Fuegón, una exquisita entrevista, una invitada de lujo para discutir otro de los grandes temas que parece que la mayoría de las fuerzas políticas no quieren ponerlo a debate en la contienda electoral, pero como nosotros somos tercos acá en El Fuegón, lo traemos para que la audiencia lo tenga. suéltalo, libérate, perdona, suéltalo, hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Con el furgón, acá como prometimos, estamos con una invitada más que especial en estos tiempos de movilización y lucha por parte de las mujeres en la lucha por sus derechos, ¿no? Nos encontramos con Miranda González Martín, licenciada en antropología, antropóloga, ¿no? Y miembro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, queremos aprovechar esta visita que tenemos para preguntarte una serie de cosas, ¿no? Empezando por esta idea de que a veces la gente cree que las luchas se dan de manera espontánea, ¿no? Como si nacieran en un repollo. Y en realidad acá hay una organización que ya tiene un tiempo, ¿no? Y que viene desarrollando y formándose. ¿Hace cuánto que existe la campaña y cómo ves vos su historia? ¿Cómo nos historizarías la campaña, ¿no? O sea, que es en gran parte la responsable de haber llegado a este momento de masividad importante, ¿no? En la lucha por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. A ver, la campaña como tal surge en el 2005, pero los antecedentes de la campaña los podemos encontrar bastante antes. Particularmente el antecedente más importante es de 2003, el antecedente icónico más importante, ¿no? Que es el pañuelo. Aunque los antecedentes de lucha y de avances teóricos, de discusiones políticas, etcétera, son de varias décadas atrás. Hoy, por suerte, la campaña, digo, es un espacio en donde tenemos el lujo de seguir teniendo a luchadoras históricas que ya en los 70 estaban luchando por este derecho y que hoy siguen no solo hablando y escribiendo y en los medios, etcétera, sino que siguen también marchando y luchando en las calles. junto a nosotras, y esto es un flor de lujo, ¿no? Y decía, bueno, hace varias décadas que hay feministas en la Argentina que luchan por el derecho al aborto y en general por los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las mujeres, ¿no? Entendiendo que la limitación sobre estos derechos era una limitación a las mujeres como ciudadanas y por lo tanto era parte de la estructura, digamos, del orden patriarcal. Esto tiene varias décadas. Necesariamente se ata a lo que son los encuentros nacionales de mujeres. Los encuentros nacionales de mujeres empiezan en Argentina en el año 86, después de un encuentro de 85 en Beijing. Y estos encuentros nacionales de mujeres de alguna manera van a ir como englobando, ¿no? y recuperando toda una tradición de lucha que se reinventa y se reabre a partir de la primavera democrática y que toma nuevas formas también, ¿no? que en los debates que empiezan a darse en los 80s en torno a los movimientos sociales, nuevos movimientos sociales, etcétera, el movimiento de mujeres resurge con, se reorganiza, ¿no? con determinada agenda política que en un principio fue muy atada a unos intereses más universales, internacionales, y que luego fue vinculándose a intereses más territoriales. Pero bueno, nada, los encuentros nacionales de mujeres, decía, son como muy importantes para entender toda la lucha del feminismo en Argentina, especialmente la del derecho al aborto. O sea, la campaña nace en el encuentro. La campaña nace en torno a discusiones y organizaciones que se generaron alrededor de los encuentros. No es que nace en un encuentro. Los pañuelos verdes se utilizan por primera vez en un encuentro, en el encuentro de 2003 en Rosario. Los encuentros nacionales de mujeres no siempre tuvieron la masividad que tenían ahora, pero desde el principio que empezaron a manejar algunas miles de mujeres, y eran espacios fuertemente disputados, por ejemplo, por la iglesia, ¿no? La iglesia, digo, también tiene una tradición de organización social y popular que se reflejaba en los encuentros nacionales de mujeres. Entonces allí se producían disputas como muy importantes sobre cuáles eran los derechos que las mujeres más les surgían y cuáles no. Con otra puerta más por el latido. Nos encontramos con Miranda González Martín, licenciada en antropología y miembro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En torno a los encuentros nacionales de mujeres se dan como los debates más importantes, más cruciales, en torno a cuáles tenían que ser las agendas de discusión por los derechos, ¿no? ¿Cuáles eran los que urgían y cuáles no? Y la Iglesia no es que tampoco traía boludeces, ¿eh? Digo, estaba pensando en torno a cuestiones que tenían que ver, bueno, los derechos de las amas de casa, ¿no? Digo, no es que eran boludeces, eran cosas bien importantes. Sin embargo, ahí había una cuestión, digamos, de nos paramos desde una posición más conservadora o más radical, ¿no? Respecto del sujeto político mujer. Las feministas, por supuesto, traen estas discusiones y, como feministas que venían militando desde los 70, y desde los 80 traen fuertemente estos derechos, ¿no? Reproductivos, no reproductivos, sexuales, también muy fogoneados por parte de las ONGs, de los organismos internacionales. Digo, ahí había todo un caldo de cultivo que se iba produciendo. El tema es que los encuentros nacionales de mujeres, a partir de finales de los 90, empiezan a tomar un carácter bien distinto, se empiezan a popularizar, básicamente, ¿no? A finales de los 90, con todas las luchas que se empiezan a dar por parte de los colectivos de trabajadores desocupados, barriales, etc., los encuentros nacionales de mujeres empiezan a ser un lugar de disputa política, de organización, y empiezan a masificarse. En ese mismo proceso, estas mujeres de sectores populares empiezan a ponerse en contacto con feministas organizadas de largas trayectorias, y el feminismo va ingresando también movimientos más populares, ¿no? Y se va gestando un feminismo con caracteres cada vez más diversos. Hay una vanguardia. Sí. Ahora es una palabra, viste, que está medio mal vista, hay vanguardia, pero las vanguardias existen. Sí, pero creo que es mutua. Porque el feminismo es vanguardia en determinado sentido y los movimientos populares lo son en otro. Entonces lo que me parece es que hubo una hermosa conjunción en ese espacio que fueron los encuentros nacionales de mujeres, en donde las feministas más urbanas, de clase media, etcétera, se pudieron nutrir de una serie de realidades, mientras que también las mujeres de los sectores populares se pudieron nutrir de una serie de discusiones y herramientas que me parece que fue provechoso para todo el movimiento de mujeres en general, ¿no? Me parece que gestó un nuevo feminismo en la Argentina. Pero bueno, yendo un poco a esto, es que estas discusiones en torno al aborto empezaron a tomar cada vez más carácter. ¿Por qué? Porque en concreto aparecían las mujeres de carne y hueso, que eran las que más sufrían también en torno a los abortos. Y en el 2003, con esta intención de diferenciarse de la Iglesia, que cada vez que había un encuentro nacional de mujeres trataba de ir a boicotear los talleres donde hablábamos de abortos y de derechos no reproductivos, etcétera, etcétera, etcétera, se ideó la idea del pañuelo verde. Se eligió el verde por la simple razón de que era el único color no tomado por otros espacios políticos. Digo, no hubo ahí otra razón que esa. Y ese pañuelo verde se utilizó en la marcha, que se hace siempre el segundo día de cada encuentro, se utilizó para diferenciarse de los sectores que eran contrarios al derecho al aborto. De allí en más, cuando finalmente surge la campaña en 2005, recuperando tradiciones de lucha por el derecho al aborto, también organizadas como ha sido la Asamblea por el Derecho al Aborto, bueno, varios espacios más, es que se decide utilizar ese pañuelo verde como ícono, ¿no? Y ya con los tres lemas, porque en ese encuentro nacional de Rosario, algunos pañuelos eran verdes lisos, otros pañuelos eran verdes y decían educación sexual para decidir, otros decían aborto para no morir, pero luego esas tres consignas, ¿no? De educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, se quedaron aunadas, ¿no? En una concatenación de sentido bien interesante, y son los tres lemas de la campaña, que ya sí iba a surgir en 2005. Y en ese año la campaña logra poner en los medios y en la discusión política algunos casos de mujeres que pedían interrumpir sus embarazos, que terminaron siendo muy mediáticos y que lograron instalar el tema. ¡En el hospital! en particular fueron dos mujeres con discapacidad cuyas familias estaban pidiendo la interrupción del embarazo porque habían sido abusadas sexualmente y se les negaba esto. Y entonces la campaña logra colocar mediáticamente estos casos y mostrar cómo se estaba violando las leyes que existían en la Argentina, hablando justamente de lo que el Código Penal planteaba como causales de abortos no penalizados. Encontramos con Miranda González Martín, licenciada en antropología y miembro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El origen de la historia, tenemos pañuelos verdes dentro del movimiento feminista, es decir, la demarcación del asunto ya la tenemos adentro mismo del feminismo, es decir, mientras vemos en los medios que aparece esta pelea binaria pañuelos celestes versus pañuelos verdes, en realidad surge mismo adentro del feminismo, de los movimientos feministas, en donde hay una homogeneidad de pensamiento con respecto a la mujer, pero se genera una primera división en pañuelos verdes, puede ser, para concatenar bien cómo se fue dando esta historia, que generalmente la gente común no la tiene en cuenta, sino que aparece así abruptamente a través de los medios, y la gente, bueno, va tomando solamente el concepto del aborto sin tener en cuenta su historia, y cree que esto es una gestación espontánea, carente de historia, carente de lucha, y que se parece más, diría yo, a una moda que a lo que realmente es, ¿verdad? Es decir, hay una historia que se gesta dentro del feminismo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que en realidad los encuentros nacionales de mujeres no son necesariamente feministas. Los encuentros nacionales de mujeres son de lo que llamaríamos el movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres tiene como diferentes alas. Tiene alas claramente feministas, más radicalizadas, alas feministas más liberales, y tiene alas más vinculadas, digamos, y por eso yo hablaba esto del lugar de las agendas internacionales, de las ONGs, etcétera, más vinculadas a, bueno, subsanemos algunas falencias y vulneraciones a partir de organizar mujeres, pero no con una agenda necesariamente feminista, sino pensando que es el sujeto más vulnerable y que organizándolo, digo, y los encuentros nacionales de mujeres tenían todas estas vertientes juntas, no necesariamente feminismo. De hecho, a ver, hay mujeres evangélicas que han participado en los encuentros de mujeres y te matarían si las llamas feminista, ¿no? A eso me refería, claro. Para nosotros, para los que, claro, que de alguna manera, si bien estamos dentro de la radio, también somos oyentes de esta historia, sí, que vos contás, para nosotros creo que es también un hallazgo, por lo menos para mí lo es, sí, ¿no? El comienzo de esta historia, la cual también es compartida en la medida en que comienza, como lo dijiste vos, como la percepción de una deuda de la sociedad con las mujeres. Hasta ese momento la iglesia misma forma parte del movimiento, pero la lucha por la legalización del aborto comienza a constituir un dique con la iglesia, sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea que al principio estábamos todos juntos pensando lo mismo. Algo así. Me suena. No pensando lo mismo. Sí. No, andando por los mismos andariveles. Por ahí. La sociedad conviene en que tiene una deuda con las mujeres. En esto había un acuerdo planteado. Hasta que las mujeres hablaron y dijeron, nos dejan hablar a nosotros y les vamos a contar qué deuda sentimos que ustedes tienen con nosotros. Sí, por ese lado ahí podría, por ese lado podrían dar más, digamos. Hay como, digo, es como todo, ¿no? Los encuentros nacionales de mujeres pueden ser un instrumento, un espacio, y va a depender, digamos, de qué lo hagamos decir, de hacia dónde lo tironeemos. Y en ese sentido fue también una herramienta utilizada por diversos espacios políticos, ¿no? Desde partido, pasando por las iglesias y pasando también por el feminismo. Un feminismo que, como decía, bueno, se fue transformando fuertemente en los últimos años. Por ahí sí, esto que vos planteabas, ¿no? De, bueno, de cómo fue marcando un hiato. ¿Por qué? Porque de alguna manera, digo, hay un montón de países que tienen el aborto legal hoy por hoy, lo tienen hace un montón, y eso no hace necesariamente que esos países sean más feministas. ¿Qué sé yo? Cuba tiene aborto legal. Yo no lo definiría como un país profundamente feminista. Francia tiene aborto legal. Tampoco, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver también con en qué momento se lucha por cada derecho. Entonces, en Argentina y en casi todo Latinoamérica. ¿Hay un país feminista? No, claro que no, claro que no. Por supuesto que no. Pero a lo que voy es que me parece. ¿Viste como de debate? Bueno, ¿cuál es tu modelo? ¿A dónde existe en el mundo? ¿Viste? ¿Tu modelo cuál es? ¿Existe en alguna parte del mundo? ¿Alguno que se le acerque? No, porque a ver, así como. A ver. La pregunta sería, ¿no existe el patriarcado en algún país del mundo? Claro, claro. ¿Hay un feminismo en un solo país? No. No, tampoco. Y creo que el feminismo va justamente en contra de la categorización de países. We'll be right back. Disfrutar junto a la primera parte de la entrevista a la licenciada Miranda González Martín, el tema Libres de Mona Navarro, el tema de Anati Hooks Antipatriarcal y el tema de Hermética Gil Trabajador, del cual nos va a hacer referencia Carlitos. Gracias, Cari. Volvemos acá, esto es el Furgón, donde el chancho lo chifla, en Radio Libre 99.3. desde Chacarita hacia el mundo. Transcurría los años 1989-1990 y se caía el muro de Berlín, la alternativa socialista, el bloque soviético dejaba de existir y el capitalismo sonaba campanas de triunfo y de alegría. El mundo libre triunfaba sobre el mundo llamado totalitario, y algunos intelectuales orgánicos del mundo capitalista nos hablaban del fin de la historia, del último hombre, de que el hombre había llegado al etos, ¿no? François Fukuyama, un muchacho que había escrito este hermoso libro, ¿sí? Después venía otro hombre del Partido Republicano, un asesor del gobierno de Bush con choque de civilizaciones, un tal Hamilton, ¿no?, donde nos hablaba de la existencia de muchas civilizaciones y que, bueno, los conflictos en el mundo continuaban y que el mundo no era una aldea global. En la Argentina vivíamos una de las hiperinflaciones más extensas de nuestra historia, con la caída 6 meses por anticipado del gobierno de Alfonsín, la asunción de Menem, en el marco de cortes de luz, donde se daba el levantamiento de la tablada, donde pronto en esos años llegaría al Ministerio de Economía Domingo Felipe Cavallo, ¿no?, con su famoso 1-1, con la ley de convertibilidad, pero que venía acompañada esa alegría que tuvo la clase media argentina por la ley de reforma del Estado, donde se pasó a privatizar todo, donde no quedaba una joya de la abuela, ¿no? A eso le siguieron las leyes de trabajo, ¿no?, el famoso contrato basura, donde te contrataban por 3 meses y después te tiraban, ¿no?, las leyes de educación, que le abrieron las puertas a las privatizaciones y a la degradación educativa, la ley federal en el año 93, las reformas en materia de salud, ¿no?, que abrían las puertas para las prepagas. Un clima de frivolidad política muy grande, ¿no?, donde Moria Kazán me invitaba a Cohen con Moria en la cama, ¿no? Entonces decía, qué lindo los políticos, qué maravilloso. Se frivolizaba absolutamente todo, ¿no? Aparecía el jet set, ¿no? Carlitos Menem con los Rolling Stones, con Yuya, en la Casa Rosada. El consumismo a más no poder, y detrás de eso un mundo obrero y popular que empezaba a resistir un embate que nos llevaría a 30% de desocupación, a una situación de gatillo fácil, ¿no? Nacía la CTA, nacía el MTA en ese momento, ¿no? Se empezaban a dar las primeras huelgas contra las privatizaciones, Santiago del Estero se prendía fuego en el año 93, Córdoba otro tanto. Venía marchando la organización del movimiento piquetero para mediados de los 90, Y en este clima político y social, nosotros queremos, en esta tarde lluviosa de Buenos Aires, hacer una especie de pequeño homenaje a la cultura que resistió, que también fue un lugar de resistencia, no solo el plano social y sindical, sino que la cultura también, a través, en este caso, de la música y de una legendaria banda del heavy metal nacional, tal vez la banda que estaba condenada, que no pudo hacerlo, a ser el Iron Maiden de la República Argentina, ¿no? Nos estamos refiriendo claramente a Hermética, esta banda que tenía a Ricardo Iorio en el bajo, al Tano Román en la guitarra, a Claudio Connor en la voz, y supo tener tres bateros distintos, Fabián Espartano, Tony Scotto, Claudio Struz, ¿no? Una banda que el año pasado se cumplieron los 25 años de su tercer disco, que salió en el año 1991, Ácido Argentino, ¿no? Un disco que llegó a ser disco de platino, vendió más de 40.000 platas. Y esta banda tuvo un recorrido por distintos lugares y escenarios de la República Argentina, tanto en el interior como en el conurbano profundo, ¿no? Yo recuerdo siempre mis viajes al Virrey del Pino, o a Morón, o a Ituzaingó, en el gimnasio de Lima Ituzaingó, donde viajábamos en tren, y era para uno que era un joven adolescente un momento de esa resistencia, ¿no? De ese momento de descarga, de catarsis, de sacarse un poco las broncas de encima de lo que se vivía a diario en los barrios y en el país en general, ¿no? En esa situación que les planteaba. El año 1992 lo vio como telonero de Motorhead y de Black Sabbath en Obras Sanitarias de la Nación. Para el año 1994 esta banda sacaba su cuarto disco, Víctimas del Vaciamiento. Y en este pequeño homenaje queremos hacer un poco este recorrido, ¿no? Su primer concierto fue en un lugar que se llamaba Halloween, en la localidad de San Martín, el 7 de mayo del 88, ante 150 personas. El día anterior había tocado en el Centro Cultural Recoleta. Para 1990 la banda llega a Cemento. Yo fui testigo de esas noches cálidas de transpiración total, ¿no? Allá por San Telmo, por el barrio de San Telmo, en ese lugar tan transitado, ¿no? Del rock y la cultura de esta música del under, de la resistencia, ¿no? En esos años 90. En el año 92, aparte de llegar a Obras Sanitarias, llegaba también a otro lugar paradigmático de la época, que se llamaba Stadium, que hoy lo convirtieron, queda ahí en el barrio de Almagro, ahí en la calle Mario Bravo y Avenida Rivadavia, y hoy está convertido en una especie de boliche de polo, de pool, etcétera, etcétera, ¿no? Donde ya cambió el contenido, pero antes de ser eso, era un lugar donde iban las bandas a tocar, y siempre tengo este presente, este recuerdo, ¿no? Nosotros con los amigos, como uno estudiaba en el Mariano Moreno, ahí enfrente, íbamos a una Eje 3, se llamaba en ese momento, la estación de servicio, en los tiempos donde todavía se vendía el vino y la cerveza dentro de las estaciones de servicio, a hacer la previa, o ahí en el puente de Díaz Vélez, donde hacíamos la previa con los chicos para ir a ver a Hermética, ahí a Estadio, ¿no? En ese lugar. Luego llegó el 94 con Monster Rock, y como le decía antes, con su disco Víctima del Vaciamiento, disco de oro, ¿sí? 20.000 ejemplares vendidos, y cierra esta historia en el año 95 con su último recital en la discoteca Go, que no tuvo el placer de conocer, en la localidad de Mar del Plata. Ese fue su último show en vivo. Y hay algo interesante que no sé si todos los fanáticos de Hermética lo saben, que en el año 98 saca un nuevo disco, que es un compilado de sus mejores temas de los primeros tres, llamado Sentimiento Argentino, que solo se lanza en México. Es decir, que no fue lanzado acá en la Argentina, ¿no? Una banda argentina lanza un disco en México, ¿sí? Con los mejores compilados. Otro recuerdo que me trae esta situación del año 95 y la desaparición de esta banda legendaria, que venía, como todos los fanáticos saben, de otra banda legendaria, que fue B8, en la década del 80, ¿no? Una banda, digamos, mito del heavy metal nacional. Fue haberme enterado en ese momento por el diario, ¿no? Yo me acuerdo, estaba en mi casa con un grupo de amigos, de que se separaba la banda. No podía parar de llorar, era una cosa terrible, porque, claro, para mí se había producido algo así como el final del heavy metal en la Argentina, ¿no? Ya para el heavy era como, quedaba en mi sentimiento, en mi corazón, en mis recuerdos, pero ya no podía seguir acompañando lo que vino viniendo después, ¿no? Nuevas bandas con los mismos intérpretes, ¿no? Y en el año 2011, también desde una experiencia propia, porque fui muy amablemente invitado por el amigo Elvis a participar, salió un documental que hasta el día de hoy es uno de los documentales tal vez más vistos del recuerdo de la banda, que se llama La H no murió, de Nicanor Loretti, que ese fue el director del documental, donde un poquito los tres integrantes, Salvo y Orio, ¿sí? Participan del mismo y recuerdan esta legendaria banda que estaba de algún modo condenada a ser, como decía antes, ¿no?, el Iron Maiden de la República Argentina. Ya iba claramente para un Vélez y pronto podía llegar a River, ya empezaba a tener contacto con los Redondos a partir de que en su segundo disco, Intérpretes, había justamente interpretado el tema Vencedores Vencidos, ¿no? Que en su versión metalera, si uno lo escucha, haga la comparación de escucharlo, ¿no?, con la versión original de Los Redondos, la verdad que es un tema extraordinariamente hecho y suena de una calidad y de manera gigantesca. Así que vamos a seguir este homenaje escuchando esta legendaria banda, ¿no? Memorias del siglo, una composición basada en el I Ching, un tema precioso, hermoso, de ácido argentino, que fue homenajeado por todos los integrantes de la H en este homenaje del año pasado, de 2018, en el barrio de Flores, en el barrio del Parque de los Patricios, bajo el lema La H no murió. Y se puede escuchar de fondo, ¿no? Hermética, hermética, olé, olé, olé, la hermética. La gente seguía coreando. Yo tuve esa experiencia maravillosa de estar en esos dos recitales, en los teatros de Flores y Parque de los Patricios, con el amigo Toti, al cual le mando un saludo y un abrazo grande, mi amigo de Nueva Chicago. Estuvimos ahí recordando, metiéndonos en una especie de túnel del tiempo, ¿no? Porque fue como trasladarse a 1991, 1993, en esos recitales que señalábamos antes. Memoria del siglo, ¿qué decir de memoria del siglo, no? Olfateamos muchas cosas, entre prisas, diariamente. Son verdades deliciosas y verdades pestilentes. Aunque en virtudes abunde y se juzgue inobjetable, cuando el humano se hunde, siempre busca un responsable. La hipocresía propasa todo ejemplo en esta tierra. Al asesinato en masa, los hombres llaman guerra. Es un tema virulento, ¿no? Profundo, ¿no? Que llama a la contemplación y a la reflexión sobre la especie humana y sobre lo que estamos haciendo en estos momentos en el planeta, ¿no? Me hacías acordar, mientras describías toda esta historia de estética, de hermética, valga la rima. ¿Va a opinar alguien que es más grande que vos, que pertenece a otra generación? Pero recuerdo esos inicios. Hermética surge, como muchas bandas de heavy, como una respuesta ante todo frente a la estética, que a veces, la estética reinante en ese momento, ¿no? Los que escuchábamos rock en esa época, andábamos en otra, como quien dice, ¿no? Más propio de la campiña, del madrigal, del uso a veces exagerado del lenguaje poético, y hermética surge en medio de todo esto como una respuesta cultural a esa estética, y muchas veces la respuesta cultural suele ser más fuerte que la respuesta política, porque toca directamente en las bases de la sociedad. Tal vez subiendo unos escalones más se llega a lo ideológico, pero quien socava las bases de la estética social en lo suyo, en el revolucionar y el subvertir, suele tener más éxito, ¿no? Recuerdo que para nosotros, que veníamos de una época violenta, que no la habíamos vivido poniendo el cuerpo, la habíamos vivido como ciudadanos comunes, que éramos chicos, adolescentes, pero que todo el tiempo escuchábamos acerca del proceso militar, que para nosotros la reacción, tal vez por haber recibido o por haber sido testigos de tanta violencia, en aquel momento fue representada como otra cosa, como lo otro de la violencia, justamente. Ahí se notó, en lo que vos venías narrando, este pasaje de las luminarias de la ciudad, cuando hiciste alusión a que vos con tus amigos andaban transitando la provincia de Buenos Aires, que era exactamente lo contrario de lo que... Era un viaje al conurbano. Era un viaje al conurbano. Y el que escucha entiende que conurbano acá quiere decir salvajismo. Salvajismo. Ahí está la respuesta, ¿no? De lo estético. La civilización estaba del otro lado del General Paz. Exactamente. Era como un viaje a la barbarie, ¿no? Exactamente. Nosotros seguíamos en las luminarias de la ciudad, creyendo que desde adentro algo se podía cambiar. Bueno, cambiaron los tiempos, evidentemente cambiaron los tiempos. Y hoy la respuesta es una suerte de violencia que está, sin que por esto la violencia se entienda como algo físico, material, que está dentro de todavía de la estética. El metal es una respuesta integral al modo de vivir de la sociedad. A propósito de algo de lo que vos estás señalando, con Actina y con Sorpresa, traje acá, encontré una perlita de una revista digital llamada Realpolitik, que le hizo una entrevista hace un tiempito al Tano Romano, ¿no? Uno de los integrantes más conocidos de la banda, y le preguntaban al Tano, ¿no? En esa entrevista, ¿qué sentía, ¿no? cuando veía que las letras de Hermética seguían teniendo una vigencia en la actualidad? ¿Y cuál fue la respuesta, ¿no? del Tano Romano? Y lo podemos sintetizar básicamente en una palabra. Le dijo: mucha tristeza. No sé si lo hubiese imaginado así en ese entonces, cuando las compusimos y las grabamos, hace 25 años, ¿no? Pero lo cierto es que no se solucionó nada de lo que las letras de Hermética registraban y denunciaban, sino que además sumamos otros quilombos peores. Ojalá esas canciones hubiesen quedado en el pasado, como el mero documento de un recuerdo, para hoy poder decir, pensar que hace 20 y pico de años pasaban estas cosas y ya no. Es lo que nos decía el Tano Romano, ¿no? En esta entrevista de hace poquito, ¿no? Donde el entrevistador le redobla la apuesta y le pregunta por qué se corrió por Santiago Maldonado en uno de sus shows, ¿no? En uno de estos homenajes a la H, y la H no murió. Y dice, el público cantaba al unísono un tema de Víctor del Renacimiento que se llama Olvídalo y volverá por más, ¿no? Donde se refiere justamente a este proceso de borocotazo permanente que tienen muchos actores en la política, ¿no? Olvídalo al tipo, ¿no? Dice, y volverá a pintar paredes, dice en un momento el tema, ¿no? La muerte es ocultar la verdad, dice, ¿no? Y dice que las canciones, responde el Tano, ¿no? Que las canciones generen eso, en la gente está bueno. Es una manera de descargar, gritar, pedir justicia. Las letras son documentos que piden eso, que la gente no olvide y de alguna manera se despierte y reaccione. Lo cual en este caso ocurrió con el reclamo de Maldonado aquella noche. Por otro lado, creo que aportó mucho a esa emoción la versión que Claudio O'Connor, el cantante, le dio, ¿no? Cuando en los ensayos la escuchaba cantada por él con sus distintos colores de voz, también me generó cosas movilizadoras. Claudio O'Connor es un gran cantante, ¿no? Del heavy metal, tiene una voz, la voz de Claudio, las canciones de Hermética suenan fuerte, ¿no? Pero qué fuerte esto que dice el Tano en el sentido de... La muerte es ocultar la verdad. No, cuando nosotros vemos... lo que esta gente escribía hace 25 años y pensamos en su actualidad y su vigencia es tremendo, ¿no? Sin ir más lejos, la revancha de América. Miren lo que dice este tema, dice, pueblos nativos del suelo mío fueron saqueados y sometidos por la siniestra garra de la madre perra, que orgullosa festeja 500 años de haber llegado con sus carabelas a succionarnos, a imponernos fe, estrechos dogmas de su infernal sed. Por sus caminos no quiero andar, avergonzado me quiero zafar. Era justo los 500 años. ¿No? La denuncia a la conquista y él lo vinculó entre la corona española y la iglesia católica, ¿no? En este tema que se llama... La sí, actualidad de 500 años. La actualidad de 500 años, ¿no? Sí. ¿No? Yo vuelvo con esta... Hablamos de 25, pero también hablamos de 500, digo. Son de las grandes problemáticas. Las letras de Hermética hablan sobre la, grandes y eternas problemáticas que vivimos los pueblos. Entonces la actualidad lamentablemente no se va a perder, sino que se va a ir como alimentándose o complejizándose, y estas letras van a seguir lamentablemente vigentes, algunas más que otras, algunas saldándose quizás, porque también pasa eso, también, digamos, el tiempo y las luchas van realizando conquistas, retrocesos y avances, pero bueno, igual es importante, creo yo, dejar un mensaje de optimismo, ¿no? Yo creo que lo que el Tano dice, algún día va a ser realidad, ¿no? Esas letras van a ser leídas como fuentes históricas de un pasado que ya no está, que ya no existe, que la humanidad lo ha superado, digamos, ¿no? También hay que pensar en esa clave, porque cuando uno iba a ver Hermética, por lo menos así lo vivía yo, iba con optimismo y con alegría. Sí. Y con la alegría de saber que en esa denuncia profunda a las desigualdades, a la explotación del régimen, al sufrimiento de la juventud y demás, estaba la llave para abrir un camino de prosperidad, ¿no? Y un camino distinto y alternativo al que el sistema capitalista nos plantea a diario, ¿no? Uh-huh. Pero tal vez la muerte se parezca a eso, ¿no? Que decía, a este momento olvida de volver a por más. Porque también lo asocio con tu episodio que contaste, la separación, ¿no? De la banda. Esta idea de... Bueno, vamos a poner el psicoanalítico, ¿sabes? La muerte y la separación. Yo creo que... Permítame traer algo de negatividad a la masa. A veces hay tiempo para reflexionar. Rescato eso también de lo que dijiste. La muerte no es un final. La muerte es el ocultamiento de la verdad. Mientras lo que hay que denunciar, por terrible que sea, esté denunciado, esté dicho, hay vida. El problema es cuando ya no hay que decir, o no hay quien escuche lo que uno dice. Ahí sobreviene la muerte real. Y tu episodio, que te llevó a las lágrimas, tu separación de los Beatles, que es una suerte de muerte en el alma, ¿sí? Una daga del corazón. Digo, tu separación de los Beatles, porque eso fue una conmoción mundial, ¿no? También. Porque fue una conmoción mundial. Lo que quiero decir es, la separación de los Beatles es como la escena primaria freudiana de la separación de cualquier banda. Quien entendió, quien vivió, quien vio la separación de los Beatles, entiende lo que es la separación de una banda de la cual uno ha sido fanático. Claro, sí. Entonces, ahí, a partir de ahí, ya no hay que escuchar o ya no hay quien escuche. Eso es una verdadera muerte. Ahora, mientras hay una denuncia y alguien que la diga y alguien que la tome, hay vida. Y la vida también tiene cosas terribles, pero todas forman parte de la vida. Nosotros, de algún modo, cuando empezó a aparecer el metal, sentimos una muerte en el alma. Dijimos, lo nuestro se terminó. Por acá no se subvierte a la sociedad. Basta de cargar con el morral. Exactamente. Basta ya del símbolo de la paz. Y vengan todos a aquel lugar junto a las brigadas del metal. Basta con el símbolo de la paz. La paz. 1981, 1982. Buenos Aires Rock y de 8 sonaba con su destrucción. Muy bien. Muy bien. Es eso. Y no podemos dejar de irnos en este humilde homenaje, Eduardo, Cari, Guille, citando un tema de Polanca. Al Gil Trabajador. Sí, a vos que estás del otro lado, Gil Trabajador. En el tormento del vino artificial y su atmósfera parrillera, anestesia en la conciencia común que transcurre en su infancia en la tierra estomacal, masticando esta siniestra heredad. Prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo. Gil Trabajador. se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir, se van a remontar a la infraestructura. Creo que una de las frases que durante muchísimos años muchas personas creímos insuperable. Escucharlo a Carlitos, no a mi amigo Carlos, al Carlitos Riojano, decir semejante discurso, en su momento fue una mezcla de risas y de no entender si se debía a una broma o si estaba hablando en serio, qué carancho. Y lamentablemente, en eso. Había tomado un pastero, ¿no? Sí, sí. Lo tragicómico, o la parte más trágica de esto, es que desde hace 3 años nos estamos acostumbrando a una por semana o a una por día en estas frases. Bueno, en este nuevo bloque, el segmento tiene que ver con eso. Vamos a presentar las burradas semanales, que en este caso, y por ser la primera vez, y a partir de la entrevista con Miranda que tuvimos el agrado de escuchar en el primer bloque, vamos a inaugurarlo con 3 nuevas frases históricas y que tuvieron que ver con el debate sobre la legalización de la interrupción de los embarazos. Vamos a escuchar a continuación estas 3 primeras frases con las que vamos a arrancar. Tenemos que educar para el amor a los chicos. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. Hombre, si sale la ley, yo estoy pidiendo un cementerio para la víctima del aborto. Lo que dijo fue muy fuerte. Yo soy protectora de animales. Y seguramente muchos de ustedes tendrán en su casa mascotas. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No le llevamos al veterinario a que aborte. Lamentamos. Pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle los perritos. ¿Sí? No sé de qué se burlan. Pedro y regidor, creo que antes del debate, estuvieron viendo una de Stephen King, la cementería. Con suerte. Cementerio. Claro, hay que aclarar. El primer audio fue el del doctor Albino. Hay que aclarar, por supuesto, que la comunidad médica y científica y la Organización Mundial de la Salud recomienda el preservativo como el mejor método anticonceptivo, pero además de ante las enfermedades de transmisión sexual, es el mejor método que... el mejor más completo, el sí. Más abarcativo. Porque este hombre, me parece que anterior digo, a la idea del conservativo, y la porcelana, si penetra o no penetra, vamos a suponer que sí, que efectivamente es un... Que sale caminando y solito, es el virus de ¿no? Que entra en el espermatozoide, chico, más chico que el espermatozoide, como decía el hombre, pero el hombre sugiere la abstinencia sexual en el siglo XXI, ¿no? O sea... Ah, no. Reprimirse. Ustedes se imaginan, ¿no? Yo no digo, me imagino yo, ¿no? La cantidad de ACVs y de infartos jóvenes, ¿no? Si uno dejara de gozar con su cuerpo libremente de poder tener una sexualidad. Imagínense eso, ¿no? Y la cantidad de gente que habrá dejado de usar preservativos de porcelana. Habrá sido una caída estrepitosa. Está abogando por la generalización y la, digamos, el fin de las relaciones sexuales entre personas para militar la masturbación generalizada. No entiendo por qué no avanzó y recomendó la sábana para la procreación, ¿no? O sea, hay que esperar hasta el momento de procrear, o sea, que supongo... Porque todavía no tiene límite, ¿no? O sea, todavía está en uso. El hombre dice, bueno, procreen todo lo que quieran, pero... supongamos, ¿no? Todo lo que se pueda procrear, pero... ¿Por qué no recomendó la sábana medieval, ¿no? Porque todavía está en uso. Todavía está en uso. Sí, él tenía que tirar algo superador ahí. Claro. Y aparte de algo unificador, ¿no? En esto que escuchamos, es la diputada regidor. La diputada regidora. Comparó... ¿Se dieron cuenta los cachorritos con los chicos? Claro. Supuestamente tendríamos que las mujeres obligadamente continuar con el embarazo que no quieren, parir cuando no quieren y después regalar ese bebé que una vez que lo parís es un bebé claramente, ¿no? Así como un cachorrito, como si fuéramos perras. Porque es ¿no? El domingo la porque si tenemos un embarazo que no queremos, debemos ser perras. En lugar de gatos, bebés. Ahí en el pastel, los tiramos ahí en el pastel, ¿no? Están vacunados. Llamamos a la población a recogerlos. Exactamente, ¿por qué no? Y que le pongan el bozal y la correa a los chicos también, ¿no? Y después, o mejor dicho, antes escuchábamos al vino, al pan pan y al vino vino. Al vino era el doctor de la porcelana. Al vino que a su manera nos habló del devenir de los niños al mundo, ¿no? Sí. Y antes... Y en el medio al diputado Olmedo. Sí, el que dejó la camisa amarilla. Ajá. ¿Cómo? Sí. O sea, la mujer ya tiene que sufrir por realizarse el aborto y que vuelva a sufrir a la hora de ir a enterrar o cremar. No sé por qué no, porque dijo no. Cremar, ¿no? No, el cementerio de no se enterraría, digamos, también. Pero además, la interrupción voluntaria del embarazo que se hace antes de la semana 14, difícilmente pueda tener, digamos, un cuerpo que uno pueda cremar y enterrar. Digamos, eso tiene que ver con desconocer... Bueno, pero enterramos si se sale. Claro, se sale un poco de sangre. Cremamos algo. Claro. ¿No? ¿Qué cremamos? Claro, sí. Y antes teníamos ya el mensaje ya histórico de Carlos Saúl I. Sí. Que les recuerdo, ese mensaje se lo dio precisamente a unos chicos del norte, ¿no? El tema es que lo político entiende, ¿a los pibes les interesa a los pibes o están dispuestos a decir estas cosas y nada más? Hay como un desentendimiento profundo, ¿no? De la niñez. Hay que hacer algo con estos enanos molestos. Claro. Hay que hacer algo con ellos. Y parece que habría que someterlo a algunas técnicas, no sé si modernas o qué sé yo. Acá hay una mezcla de tecnología y modos nuevos de manejarse con la niñez, con el natalicio. Esa es la distancia entre el político y la gente. ¿De qué? Perdón por la palabra. ¿De qué mierda hablan estos tipos? ¿De qué mierda hablan? ¿O piensan antes de decir algo o sale lo que sale? No, bueno, hay una falta impresionante de argumentos. Si vos argumentas de esta manera, mintiendo básicamente, o asustando, utilizando maniobras que son realmente... son tristes, realmente. Tristes y graves. Uh-huh. Tristes y graves porque estamos hablando de salud pública, estamos hablando de... estas personas tienen micrófono. De hecho, Olmedo, junto con el otro... personaje este Milei, fueron las dos personas con más minutos de aire en todo 2018. Mira vos. ¿No? Eso agrava el discurso. Agrava el discurso porque justamente llega a un montón de personas diciendo. Sí. Nos estamos riendo, pero no es joven. Sí, no, claro. Tratamos de ponerle humor a algo que. Sí. Está difícil, no es un carajo, ¿no? Sí, para pegarse un tiro, ¿no? Bueno. No, la tragedia. Bueno, uno tiene miedo de pegarse un tiro porque viene uno de este y te crema, viene a su modo. No, le contamos a la audiencia que la intención, aprovechamos para pedirle disculpas, las disculpas técnicas si tenemos algunos desperfectos, pero estamos construyendo la radio libre y se viene con todo, así que no pasa nada. Si nos escuchan medio lateado a veces, paciencia que ya va a venir. ¿Medio laqueado? Laqueado. Ya va a venir con todo. No, le decía, le contamos la audiencia que la idea de este bloque es rankear, ¿no? O sea, hacer un ranking. Vamos a ir haciéndolo programa a programa, cada uno va a votar, ¿no?, de nosotros, a ver quién está en primer lugar, y después cada tantos meses vamos a ir sumando los rankings para hacer la final de la final, digamos, ¿no? Para ver quién se queda con el top 10 o el top 20 o el top 30 del semestre, y aclarando que este viene de la mano con la temática con la que habíamos empezado el programa, que tiene que ver con la entrevista con Miranda. Claro. Después van a ser los semanales, que tienen mucho más actualidad, por lo tanto. Sí, pero no queríamos dejar de integrar a este ranking a estos muchachos el año pasado en el Congreso de la Nación diciendo estas cosas que dijeron, ¿no? Y que todos pudimos disfrutar en ese momento, por decirlo de alguna manera. No, seriamente, si un grado terrorífico, ¿no? Cuando hablaba del vino, una miembro de la comunidad científica, una médica, se levantó y se fue, ¿no? Se fue a la mierda la señora, dijo, no, esto es too much. Mi ganador. Retrocedimos 1 millón de años, hay gente llamando a que el preservativo no funciona. ¿Me hacía acordar, señora, que me hacía acordar? Hay un capítulo de la serie Friends, donde resulta que, ¿se acuerdan de el personaje de Ross y Rachel, no? Que Rachel queda embarazada de un hijo de él, y en el momento que queda embarazada, él se entera de que en la caja de los preservativos dice que funciona en un 98-97%, ¿no? Dice, ¿cómo funciona? Sí, lo dice la caja. Y va a ver la caja, ¿no? El hombre entonces dice, ¡No! Y agarra el teléfono y empieza a llamar a la compañía. Decir, ustedes, hijo. Entonces después va al rato, se ve con su amigo Joey, y Joey dice, ¿cómo? ¿En serio? No sabía. Lo ponen en letra grande, ¿no? Que funciona un 97%, ¿no? Es terrible esto, llama a dejar de usar el profiláctico. En el siglo XXI, en el siglo XX, del HIV, ¿no? Sí, sostenido en el miedo, en el uso del miedo. ¡Terror! Sí. El terror total, ¿no? Suplantar el goce y la responsabilidad por el terror. Así, básicamente. Bueno, no queremos despreciar a Olmedo y a Beldón, ¿no? No, Olmedo, regidor. Regidor la vamos a tener seguido por acá. No, los perritos, le tenemos mucho cariño, así que... Sí. Hay como unanimidad. ¿Desde dónde lo dice? Sí. ¿Desde dónde lo dice el regidor? Tiene... A ver, no quiero quitarle responsabilidad, pero la responsabilidad o la irresponsabilidad de Albino al plantear lo que plantea es mucho mayor. No, pero este hombre es más grave. Este hombre está hablando con una fundación atrás de algunos millones de dólares, ¿no? Y de la comunidad científica, ¿no? De la comunidad médica, o sea, está a la altura de los diputados de la nación, digamos, ¿no? Sí. En su por supuesto, digamos, ¿no? Pero bueno, está bien, nos acercamos más al reino animal, ¿no? ¿Y por qué hay que meterse con el goce? ¿Cuál es la idea? Desde el goce se maneja mejor. No, la idea es que si vos no tenés relaciones sexuales a lo largo de tu vida, no va a pasar nada. No te, digamos, no vas a tener problemas de embarazar a nadie, no vas a contraer ninguna enfermedad de transmisión sexual. Y tampoco vas a tener una salud psicológica. Se olvidó de decir que entre las parejas puede haber, y de hecho hay una estadística que nos señala que la mayoría de los contagios de HIV son entre relaciones de pareja, ¿sí? Estables, no de ocasionales encuentros sexuales, ¿no? Y esto el hombre se le pasa por alto, digamos, ¿no? Por supuesto, en su afán de transmitir el control de los cuerpos, ¿no? Estamos con Foucault 1, 2 y 3, básico, digo, ¿no? Elemental. Controlemos los cuerpos. Si controlamos los cuerpos, controlamos las mentes. Así es. Es así. Así es. Desde ya. Bueno, ¿estamos para votar? Sí, creo que es unánime igual. Creo que es unánime. Hay que profiláctico de oro. No, más que de oro, el profiláctico de porcelana. Espero que vendrá el vino a buscarlo. Guille, ¿tu voto? Al vino, sin duda. ¿Al vino? ¿Cari? Al vino, sí. ¿Edu? Y no quiero romper la armonía. Sí, no. Al vino, al vino derecho. Al vino, Olmedo. No, yo la pondría primero al regidor antes que Olmedo. Sí. Con los parritos. Sí. Bueno, sí, ya está. Hay mayoría almirense, así que Albino está en nuestro primer. Un aplauso. El top 3. Entonces, como decíamos, consigue el ranking, el segundo lugar. Regidor. Yo voy por el medio, discúlpeme a mí, el cementerio de defectos. Sí, sí. Después. Acá empieza una disidencia. Acá hay una disidencia. No, yo también pensaba. Se arma la vida. Si a mí me mandan a una veterinaria, yo que se la puedo pasar bien, ¿sabes? Pero el cementerio del feto, mira, el funeral del feto es como una cosa tremenda, digamos, ¿no? Pero en todo caso, tengo de acompañar a la madre y hacerse la muerte y después tengo que ir al funeral del feto. No, ya de loco, me quiero morir. No. Distante. Sí, pero el regidor... Banco la veterinaria, ¿qué quiere que le diga? No, pero esto del obsequio de personas, de niños, como si fuera... Incluso, ¿no? Como si fuera... Como si, además, en este país la adopción fuera una salida fácil. Sí. Pero es muy difícil tratar de mantener el humor que intentamos en estamos, el bloque. Estamos para adoptar, ¿no? Yo ahora voy a comer un par de pizzas al Imperio y algo voy a adoptar uno, seguro. Sale como frita. ¿No? Yo le pongo el voto a un clásico. La del Turco fue... Pasaron décadas. Sí, bueno, tiene un jardinito ahí en esa estupidez. Bien, entonces tenemos al vino en primer lugar. Segundo lugar para Olmedo. Regidor. Está empatado. Regidor y Olmedo. Vamos a tener que definirlo en el programa que viene, ¿no? Bueno, esto ha sido El Furgón donde el chancho no chifla, con la participación de Eduardo, de Karina, de Guille. Y de Carlos. Del Carlos, quien les habla. Buenas tardes, buenas noches, nos vemos la próxima. Y si no hay sonido Radio Libre, FM 99.3. Al la la la, al la la la.